CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que fue la actividad en la Universidad de la República. Allí se firmó un convenio entre el Banco de Previsión Social y la Facultad de Derecho. Y estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo, sobre el acuerdo, los convenios, pero también sobre la situación actual de la Facultad de Derecho, que es la facultad que más alumnos tiene de toda la Universidad de la República. Nosotros les marcábamos un poco las complejidades en relación a docente-alumno, la cantidad de docentes con respecto a los alumnos. Nos dijo que es un problema, que por eso es que todavía tienen clases en virtualidad, además de clases presenciales, porque también tienen problemas de locativos. Pero que claro, en la medida que se apueste un poco más, cada vez a la presencialidad con mayor fuerza, esos problemas resurgen. Se está previendo que nuevamente la inscripción, que todavía no terminó para primer año, va a ser importante. Y bueno, habrá que ver cómo de alguna manera van solucionando las problemáticas y los desafíos que van a tener enfrente, seguramente, reitero, con siendo la universidad que más, siendo la facultad que más alumnos tiene en toda la Universidad de la República. Vamos a escuchar lo que nos decía el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo. Es probable que muchas de ellas requieran conocimientos avanzados de los estudiantes, pero eso lo va a determinar el BPS. Normalmente las pasantías son realizadas por los estudiantes más avanzados, pero no descartamos que también sea de utilidad contar con estudiantes más jóvenes. ¿La Facultad de Derecho ya tiene registro de cuántos nuevos estudiantes van a ingresar este año? Bueno, todavía están abiertas las inscripciones en un par de carreras, pero ya sabemos que abogacía y notariado van a estar en el entorno de los 2.200 estudiantes nuevos. Usted lo había destacado además al comienzo de lo que fue la locución respecto a que es una de las facultades que más estudiantes tiene. No, sí, claramente, es la que más estudiantes tiene de la Universidad de la República. ¿Y en relación a años anteriores, el número más o menos es el esperable o ha aumentado? Es prácticamente el mismo, aunque yo pienso, como todavía quedan algunos días de inscripción, que en relaciones internacionales y relaciones laborales pueda haber algún estudiante más que el año pasado. En abogacía y notariado es prácticamente la misma cantidad. ¿Cuándo empiezan los cursos? Segundo año en adelante y ya la semana que viene. Primer año, como todavía falta alguna inscripción, demora una semana más. ¿Cómo está la relación profesores-alumnos y el tema de edilicio? Bueno, siempre es un desafío para los docentes asumir la tarea de enseñar a tanta gente, sobre todo en primer y segundo año. Eso es un problema. Hemos recurrido luego de la pandemia a la utilización de clases a distancia o por medios virtuales como un paliativo para esa situación, así como una ayuda para los estudiantes del interior. Pero obviamente hay que ir tendiendo la presencialidad y tratamos de tener la mayor cantidad de presencialidad posible. Ya en los años subsiguientes baja la cantidad de profesores que dan clases por Zoom, digamos, por plataforma, y aumenta la presencialidad. Pero tenemos que recurrir a esos medios porque los edificios no soportan la cantidad de estudiantes y los docentes tampoco. Se pueden inventar ni en un día ni en dos. Muy bien, gracias. El senador José Núñez del Partido Socialista, que es presidente de la Comisión de Salud, evaluó lo que fue la semana pasada la presencia del directorio del CASMU, el actual. Él sigue manifestando que, bueno, por un lado hay presentaciones como la que hizo este directorio, diciendo que tienen superávit, que la situación está bien, que en realidad hubo un relato del ex jerarca Niemeyer respecto a que las cosas estaban peor de lo que estaban. Núñez dice, bueno, nosotros lo que queremos saber es qué arroja los resultados de las veedoras del Ministerio de Salud Pública, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Sabemos que la situación no es tan complicada ni grave como la de Casa de Galicia, pero queremos concretamente tener en cuenta cuál es la realidad del CASMU en el sentido de las posibilidades de futuro. Vamos a escuchar lo que decía el senador Núñez. positiva, en tanto escuchamos un informe desde el punto de vista de las autoridades de la institución, bueno, cuál es la situación financiera que ellos entienden que tiene la institución y bueno, ellos tienen un balance positivo de la gestión que vienen desempeñando y nos señalaron lo que consideran son los logros y se mostraron absolutamente abiertos a compartirnos la información y a que fuéramos a visitar la institución, ver las obras que ellos referían, etcétera, ¿no? Así que desde ese punto de vista fue una reunión positiva. Nosotros los escuchamos atentamente, les hicimos algunas preguntas, ratificamos que estamos a la espera del informe del Ministerio de Salud Pública a partir de las veedoras designadas y en el caso particular que supuso la expulsión del doctor Niggemeier a lo que también se determine en el reclamo presentado. Ella decía, la vicepresidenta concretamente, que considera que estas veedoras aparecen porque el Ministerio de Salud Pública, a partir del relato, dice que se estaba haciendo un mal relato de la situación de la mutualista, tiene que interceder poniendo estas veedoras, pero que no cree que de alguna manera sea porque esté mal la institución. Bueno, nosotros no vamos a hacer especulaciones al respecto y vamos a esperar el informe que haga el Ministerio como resultado del trabajo de esas veedoras. Como lo hemos dicho ya públicamente, no dudamos del buen interés en defender la institución de las autoridades, pero tampoco dudamos del buen interés en defender las instituciones de quienes integran el Consejo Directivo y que hoy, bueno, están en minoría, entre ellos el doctor Niggemeier. Así que vamos a esperar esa información para tener una opinión definitiva y naturalmente que ratificamos nosotros que nuestro interés es defender la institución, ¿verdad? El CASMU tiene indudablemente una tradición muy importante, es una pieza importante en el Sistema Nacional de Salud y lo que queremos es conocer realmente la realidad de la institución para ver si es necesario contribuir para que continúe brindando la mejor calidad de atención médica posible, ¿no? Bueno, nosotros, la información que nos transmiten las autoridades es positiva desde su punto de vista. Pero nosotros, naturalmente, estamos a la espera de la información que dé el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Salud, que son quienes van a estudiar los balances y darnos una opinión que confirme estas versiones que nos dan las autoridades del campo. ¿Hay algún elemento, senador, que haga vislumbrar algún cruce de intereses en este caso, teniendo en cuenta que el tema Casa de Galicia todavía está muy cercano en el tiempo y que aún tiene sus coletazos, ¿verdad? ¿Hay algo de esto? Mire, en principio nosotros pensamos que es una situación totalmente diferente a la de Casa de Galicia. No estamos pensando que haya una situación de crisis como se dio en esa situación, nos preocupa. Escuchamos las dudas, los problemas, las denuncias y queremos que el Ministerio actúe para certificar cuál es la situación y si es necesario adoptar alguna resolución para contribuir a resolver los problemas, se adopte, ¿no? Ahí tenían la palabra del senador José Núñez. Decíamos que hubo, en donde ustedes escuchaban al decano de la Facultad de Derecho, un convenio con el Banco de Previsión Social. Allí estuvo el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, también fue consultado respecto a otros acuerdos que estarían buscando con la Facultad de Medicina. El tema de cuánto de la reforma de la Seguridad Social se viene ya implementando. Y las calculadoras, la calculadora que ahora surge también para que uno pueda ver cuánto podría estar cobrando en caso de jubilarse, que eso estaría pronto para el mes de abril, y la calculadora que necesitan aquellos que fueron obligados a inscribirse antes de fines del mes de noviembre, jóvenes de entre 40 y 49 años, que de alguna forma tienen la posibilidad de salirse a partir del artículo 8 de la ley de las AFAP, ya que entraron de forma voluntaria a las mismas porque había ciertas compensaciones económicas que los atraían y que se perdieron durante la reforma de la Seguridad Social. Entonces, con esa calculadora podrán definir si se quedan o no en las AFAP. Esta calculadora recién va a estar pronta para fines de mayo. Hubo protesta el año pasado respecto a que por qué la gente la hacían inscribir hasta el 30 de noviembre, cuando la calculadora todavía no estaba lista, y ahora dicen que va a estar a fines de mayo. Cabrera me dice, bueno, lo mejor sería que el cálculo se pudiera hacer un año antes de la jubilación. Bueno, pero no hubieras obligado a la gente a inscribirse antes del 30 de noviembre del año pasado. Le hubiera dejado tomar la decisión entonces un año antes de que se fuera a jubilar, si es mejor que la calculadora esté cuando más tarde para el Banco de Previsión Social mejor. Lo concreto que va a estar a fines de mayo, allí ustedes podrán tomar la disposición. Cabrera dice que bueno, que hubo un aditivo ahora también dentro de lo que fue la discusión en el Parlamento, que igual esa compensación que se pierde la podrían recuperar en un futuro, pero lo mejor, como yo dije aquella vez, era anotarse, porque a los que no se anotaron ahora no van a poder hacer la consulta en la calculadora, solo los 70.000 que se anotaron. Lo otro es que hay que definir justamente en base a ese cálculo si finalmente consideran que hay que salir de las AFAP o no. Siempre y cuando se mantenga esta reforma, ¿no? Porque hay que recordar que hay un plebiscito que intenta la eliminación de las AFAP de forma definitiva. Pero mientras está esta regla de juego, lo mejor es anotarse e ir definiendo su futuro a partir de fines del mes de mayo. Escuchamos lo que decía Alfredo Cabrera, el presidente del Banco de Previsión Social. Pagar, pero para nosotros pagar horas docentes es un buen modelo. Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, en conversaciones también con la Facultad de Medicina, donde estamos trabajando, firmando un convenio, donde podamos tener en aquellas áreas de salud donde no tenemos especialistas, porque a veces quedan cursos vacantes, porque es difícil llenarlo, estamos analizando con Facultad de Medicina la posibilidad de que algunas cátedras nos brinden horas docentes a cambio de una remuneración para cubrir esas necesidades. Para nosotros, colaborar con apoyarnos en la universidad de la misma manera que lo hemos hecho con la Católica, donde firmamos un convenio en el área de salud, para nosotros es muy bueno. Me parece que es el tipo de utilización y de coincidencia entre organismos de tierra naturaleza que hace bien a la sociedad, ¿no? La reforma de previsión social ya arrancaron a regir todos los aspectos que estaban previstos con fechas, digamos, de inicio. En principio sí, queda, bueno, por supuesto, la reforma, como tú sabes, es a muy largo plazo y en definitiva hay procesos que están ahí. Ahora lo que vamos a tener pendiente es en el correr de este año tener pronto el simulador de ROA, que seguramente va a estar a fines de mayo, para que aquellas personas que reservaron su derecho para saber si les conviene o no modificar su afiliación, puedan hacer el cálculo. En eso estamos trabajando en el simulador. Vamos trabajando en dos simuladores. Uno, un simulador de jubilaciones, que esperamos tenerlo en abril, ya de manera tal de evitar que las personas tengan que ir al banco a saber cuánto le va a recibir por jubilarse, que es un trámite que muchas veces se confunde con inicio de jubilación y en realidad la persona lo único que quiere es saber cuánto va a ser su jubilación. Bueno, estamos trabajando primero en un simulador en esa línea y casi enseguida, porque es el mismo equipo de desarrolladores, vamos a tener pronto el de el de ROA, que vamos a empezar a llegarle a todas las personas, a las 70.000 personas que se inscribieron a fines del año pasado. ¿El simulador de jubilaciones para contrarrestar esta idea de la adhesión con las firmas y la intención de derogar la ley? No. El simulador de jubilaciones con la intención de brindar un mejor servicio y que las personas que hoy piden número y esperan, nos ocupan agenda, y la pregunta es ¿con cuánto me jubilaría?, puedan hacerlo directamente de una página web sin tener que ir al banco. No, es totalmente ajeno a cualquier coyuntura y lo que busca es mejorar la calidad de los servicios. Cabrera, ¿cómo se tomó el tema de que había críticas de que el simulador tendría que haber estado listo cuando la gente se anotaba, porque de alguna forma pasaba un tiempo largo entre la lista que usted ya considera que son 70.000, si no me equivoco, sí, y la calculadora que van a poner? Es una crítica totalmente equivocada, porque en definitiva lo que uno está dándole es una opción que cuando más tiempo de trabajo tenga, mejor va a ser la opción que va a tomar, porque mayor información tiene el banco. Si usted pudiera tomar el asesoramiento el año antes de jubilarse, para la persona que lo hace, sería mejor, porque en definitiva la historia está completa. Acá se toma una historia determinada y se proyecta. sea, no es una crítica, no tiene, solamente la puede hacer alguien que no sabe exactamente cómo es el tema, porque no tiene importancia. Ahí tenía entonces la palabra del presidente del Banco de Precios Social, Alfredo Cabrera. Hacemos la pausa y venimos con más noticias. Seguimos con la información entonces y vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Defensa, Sandra Lasso. Ayer hubo una larga reunión del ministro de Defensa de más de 4 horas en referencia a distintos puntos de vista que había sobre la mesa, pero que claramente no fueron seguidas por parte de los legisladores, por lo menos no en los puntos que se consideraban en principio iban a ser profundizados. De esto, además, ustedes van a escuchar al ministro Javier García quejándose. Se ciñó sobre todo lo que fue la actividad de consulta por parte de la coalición progresista, el Frente Amplio, en el tema de los contratos y los acuerdos para la compra de las lanchas oceánicas. Un tema por el cual ya había venido el ministro, pero que dice Lasso todavía quedaban situaciones para poder de alguna forma seguir profundizando. Ellos consideran que allí hubo opacidades, que puede haber existido irregularidades. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía la senadora Lasso, que además, reitero, de presidenta de la Comisión de Defensa, es senadora del Frente Amplio. Es que tenemos 54 pedidos de informe a esta altura que ya están pasados de fecha, pasados de prórroga y no han sido respondidos. Sí que algunos están vinculados a algunas de las denuncias que estaban en algunos de los temas que se trataron. Por ejemplo, el tema de combustibles. Nosotros tenemos un pedido de informes que tiene que ver con eso. Otros pedidos de informes que tienen que ver con temas, el tema de Duarte también está en un pedido de informes y han pasado de fecha y no se han respondido. Algunos vienen de 2021 y eso también tiene que ver con la transparencia. Y esto no es hablar mal del ministro, pero sí de la forma en que se conduce en la respuesta a los pedidos de informe. Claro, entonces, yo decía que se sentía como que lo traían a veces a consultarlo de temas que ya había dado respuesta, como era que una despedida en la cual se le tenía que pegar. Bueno, el ministro puede hacer las conjeturas que quiera porque yo no estoy dentro de la cabeza del ministro. Yo lo que digo es que nosotros el tema de, particularmente, que nos llevó el 80% de esto, es un tema que hemos estudiado, hemos seguido, tenemos allí de alguna manera un aval en lo que tiene que ver con cómo se llevó adelante el proceso, que es no solamente el voto discordante de los integrantes del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas, que hablan a las claras de que hubo supuestamente irregularidades, más allá de que la mayoría no entendió eso, pero tenemos también las notas que llegaron desde los diferentes oferentes del primer proceso de licitación que sintieron que, y en algunas medidas lo dicen y están en las actas, que se mintió en el Parlamento y eso, bueno, allí quedó y está refrendado por las notas que llegaron del astillero Gondán, del astillero Chino, de con la propia renuncia de un integrante de la Armada como es el almirante Musso, que en definitiva fue el único aspecto técnico, el único informe técnico que nosotros conocimos. Pedimos informe técnico, no se nos brindó, pedimos el contrato, no se nos brindó, pedimos el expediente y nos dicen que vayamos a verlo allá. En alguna medida yo siento que también es cuestionado el Parlamento cuando no se permite que el expediente venga en custodia a la Secretaría del Senado y que podamos verlo allí, por supuesto que con integrantes del Ministerio de Defensa. Entonces, estas cosas podrá entender el ministro y, bueno, está dentro de su derecho hacer determinadas conjeturas. Yo lo que digo es que acá hemos estudiado, hemos seguido estos temas y nos parecía que el ministro no podía irse y pasarle la posta a un ministro que no tiene la expertise que tiene él en 4 años del ministerio para dar esas respuestas. Por eso lo citamos. Sobre el ministro, otro de los temas que habló fue justamente sobre el supuesto pago de honorarios a un militar retirado acusado de violación de derechos humanos. ¿Qué se puede decir de ese tema? Pago que se hizo, según el ministro, hasta el año 2019. Bueno, hay una investigación administrativa sobre este tema. Él anunció allí que entregó en fiscalía esto. Bueno, esperaremos. Nosotros no tenemos ningún drama en hablar de lo que sucedió en las administraciones del Frente Amplio. Nosotros lo que sí tenemos sobre la mesa, por ejemplo, en alguno de estos casos, había un pedido de informe referido a cantinas militares. Imagínense, cuando nosotros hablamos de esto, queremos saber qué sucedió. Aquí hay temas como la defensa, como temas que tienen que ver con cuestiones que son de mucha sensibilidad, que nosotros no tenemos el menor inconveniente de saber qué pasó, saber cómo se actuó y seguir para adelante. Justamente, el ministro hablaba de que estamos en periodo electoral y él siente que fue interpelado por eso. Bueno, justamente hay que dar señales claras de lo que hay que hacer y de lo que no hay que mirar hacia el costado. No tenemos ningún problema en dar las respuestas que haya que dar, pero las respuestas hoy las tienen que dar quienes nos gobiernan. Y quienes nos gobiernan es esta administración. Así respondía Lazo, entre otras cosas, a esto último que tiene que ver con eso que trajo el ministro, que es la investigación que se estaba haciendo en cantinas militares, que terminó arrojando que un militar que cumplía tareas en el exterior, acusado de violación a los derechos humanos, habría recibido la apoyatura económica desde el propio ministerio para la contratación de su defensa privada durante 2018-2019, aunque el ministro dice que puede venir de más atrás, es lo que se ha podido constatar y que es lo que se ha denunciado en Fiscalía. Justamente tras estos consejos comerciales vamos a escuchar al ministro Javier García. No es nuevo que el ministro Javier García, cada vez que es convocado por una reunión a la Comisión de Defensa de características importantes, lleve un elemento, diríamos, entre comillas, sorpresivo para tirar sobre la mesa. Ya lo ha hecho con algunas apariciones de algunos informes vinculados a temas de violación de derechos humanos durante la dictadura militar, como también ahora aparece con una investigación vinculada a cantinas militares, que era lo que decía recién, manifestaba Sandra Lazo, y que habría arrojado en esa investigación sobre el tema de las cantinas militares que a un militar acusado de violación de derechos humanos se le habría pagado la defensa privada por parte del propio ministerio. Él habla allí en 2018-2019, gobierno de Frente Amplio, pero podría ser para más atrás todavía. Pero la información que tiene es esa en principio y es la que de alguna manera elevó a Fiscalía. El ministro iba a ir supuestamente por varios temas, pero como ustedes escuchaban a Lazo, el Frente Amplio se centró sobre todo en el tema de las patrullas oceánicas y no mucho más. Esto lo sorprendió al ministro, que dijo, bueno, yo vine a contestar todo, yo quería contestar todo, sobre todo lo que había pasado, había aparecido en la prensa, lo de este teniente que había denunciado en Canal 12, que jerarcas castrenses utilizaban a subalternos para tareas privadas, entre ellas la colocación de piscinas, que allí el ministro dice que algunas cosas se comprobaron, otras no, pero que no hubo acciones y terminó todo esto siendo archivado por parte de quien era el ministro de Defensa en aquel tiempo, José Ballardi, que se quejó un poco además el propio García de tener que venir a contestarle al Frente Amplio lo que había hecho un ministro del Frente Amplio. Pero quedó por allí esa instancia, no se profundizó. Sobre el tema de la jerarca del Ministerio de Defensa en Artigas, una escribana que quedó dentro de una trama delictiva vinculada a la trata de personas, el Ministro de Defensa dice que no es su asesora, que es una funcionaria de carrera de más de 30 años, que ante una vacante se tuvo que ceñir a lo que se establece dentro del estatuto y esa persona tuvo que acceder al cargo de dirección que tenía a partir justamente de esa vacante, que no fue una designación directa, manifestaba García, pero también nos decía que no le consultaron de ese tema. Yo esperaba que me preguntaran, porque tanto salió en la prensa, pensé que me lo iban a preguntar acá, pero no me lo preguntaron. Vamos a escuchar al ministro Javier García, que comienza con esto que, diríamos, presentó en la propia comisión del Senado en relación al tema vinculado a este pago que se habría hecho por parte del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Frente Amplio a un militar que estaba acusado de violación de derechos humanos y, reitero, se le habría pagado la defensa privada. De lo que surge de la investigación administrativa era un militar, un oficial retirado, que se encontraba en el exterior del país. Y eso es lo único que sé, porque es una investigación administrativa. No sé cuál es el devenir, porque ahí mismo dice que ahí está, se financió la asistencia jurídica privada, porque seguramente estaba en juicio, así que seguramente no dice el nombre de quién es, así que no puedo contestarle más detalles de los que surgen en la investigación administrativa. ¿Sabe cuántos años hace que se estaba financiando eso? Allí surge la investigación administrativa que el contacto de esta persona fue en el 2018, pero no descarta que pueda ser tener años anteriores, pero que este contacto particular se estableció en el año 2018. Y bueno, se pagó un comandante que asumió eso y se pagó en el 2019. García, le preguntaron por el tema de Artigas y de esta integrante del Ministerio de Defensa y la investigación en la cual obviamente se definió su posibilidad de estar en una trama de trata de personas. No me preguntaron. No me preguntaron. Es más, yo estuve, perdónenme que la agregué, me pidieron terminar con la reunión porque tenían otros compromisos, porque yo venía dispuesto a informar de los temas que informé y de todos los que los senadores tuvieran cuestiones, pero me pidieron que terminara la reunión, que tenían compromisos. Yo incluso le digo, insistí con una información profunda, porque si se había hablado tanto antes en la prensa, yo creo que está bueno que si se habla tanto en la prensa, después cuando se va a una comisión, el ministro lo tiene enfrente, le pregunte. En torno a ese tema, usted hizo una publicación de un tuit a propósito de la carrera funcional que realizó justamente la funcionaria que está implicada, imputada por este tema. Y por otro lado hay otras versiones. La propia senadora Silvia Nane publicó un expediente donde se realiza, en este caso, el ascenso o se le adjudica este lugar. ¿Qué mirada tiene sobre ese expediente y esa documentación? No puede haber, imposible, si se es honesto intelectualmente y si se habla de ley y se tiene comprensión lectora, no puede haber dos opiniones. Una funcionaria de más de 30 años de antigüedad, funcionaria de carrera, de más de 30 años, ya que cuentas, ¿no? Que es presupuestada, que cumplió funciones, una larga historia en el Ministerio de Defensa, y que incluso en el cargo ese que está hoy, fue ascendida en el periodo pasado. En el mismo cargo, creo que se llama, o es el nombre presupuestal, abogado o escribano, asesor 3, porque hay asesor 3, asesor 2, asesor 1, y no sé si hasta cuánto llega para arriba. Ese fue ascendido y es el cargo de carrera y presupuestal. Ante la vacancia, y obliga un decreto del año 2014, cuando hay una vacancia temporal o definitiva, hay que designar una encargaturía interina, que hay un plazo máximo de 18 meses. Y el jerarca tiene que hacerlo, porque las oficinas, es una sección, estamos hablando de una oficina de un rango muy mediano, ¿no? Si tiene una jefa por arriba. Ante esa vacancia temporal o definitiva, se encarga interinamente una oficina muy chica, y aparte de encargar a una persona, la persona tiene que querer, porque se puede haber dado el caso que otra persona no quiera, como tuvimos las circunstancias. Ajeno a lo que sea, porque además si viene de 30 años, podríamos estar discutiendo todos los partidos políticos que pasaron, pero ajeno a eso, ¿cómo se procede ahora teniendo en cuenta que la justicia actúa, pero también desde el ministerio, porque debe manejar información sensible y hasta dónde dentro del Estado ya manejaba información que puede haber propiciado este ilícito, ¿no? Desde el momento mismo que tomamos noticia pública, el sábado de noche, vino el domingo, obviamente no hay actividad administrativa en la justicia, ni en el Estado. Hoy yo le pedí a los servicios jurídicos que se comunicaran porque no había sido publicada la resolución, a pesar de que todos sabemos que existe, porque no ha sido desmentido, está ahí, ¿no? Que se comunicaran con el juzgado de Artigas para tener la notificación oficial. Una vez que nos llegue esa notificación especial, no concurre al trabajo, obviamente, a pesar de que la rescisión judicial tiene un horario de domiciliaria nocturna. Pero una vez que recibamos esa información oficial, vamos a iniciar los procesos sumariales que corresponden. Sí, principalmente le preguntaba para tener en cuenta qué información puede haber manejado o qué puede haber trascendido también desde adentro del ministerio, qué puede ella de alguna manera haber utilizado. Esto fue en el área privada, ¿no? Por lo que todos conocemos públicamente, es una actividad de su ejercicio liberal y privado de la profesión. En el Ministerio de Defensa, ella, un escribano más, cumple las tareas, ¿cómo le voy a decir?, notariales, actas, convenios, etcétera, que cumple cada profesión, ¿no? Cada cual cumple a sus. Ministro, sobre la noticia de una 20 regular de leña en Santa Teresa, ¿qué nos puede comentar? que cuando tomamos conocimiento hace 2 años atrás, hicimos las investigaciones. Ya vamos a seguir escuchando al ministro, pero esto también surgió en las últimas horas. Al parecer habría unos militares que estarían en la zona allí del Parque Santa Teresa, ¿es? Habían juntado leña y estaban vendiéndole la leña a los privados. Esto también se investigó y esto era lo que decía García. Que correspondían, se tomaron, se dieron las sanciones correspondientes, severas, y se dejó sin efecto un convenio firmado anteriormente. Es más, si van a Santa Teresa, van a encontrar entrando allí rumbo a una de las dependencias de las playas, leña apilada, que era leña de ese convenio que yo prohibí que se entregara a esa empresa privada. ¿Por qué? Porque el origen de esa entrega no era legítimo. Así que no solo tomamos cuenta, no solo de ese aspecto, otros también, pero nosotros tomamos cuenta, sino que investigamos, sancionamos y tomamos también medidas de fondo para no reiterar circunstancias como esta, y también cambiamos las autoridades de Santa Teresa. ¿Sí? La información es acerca de todo lo que hicimos en nuestro caso. ¿Y el juicio del privado avanza? Ahí yo tendría que averiguar bien en jurídica. Usted me disculpa porque tengo que averiguar, no quiero dar datos sin conocer eso. Respecto a lo que usted decía de la decisión que tomó el gobierno anterior de archivar, ¿cómo está ahora la situación de este funcionario, tomando en cuenta usted dentro de su función qué puede resolver? Bueno, porque si bien la administración anterior se comportó como se comportó, ¿cómo seguir adelante con este caso? En la investigación anterior se clausuró, porque archivar es una cosa, cuando usted archiva puede desarchivar, cuando usted clausura, finaliza y perdió toda posibilidad jurídica y legal de tomar una acción. Quedamos por ahí. Esto de bueno que había militares allí en la zona del Parque Santa Teresa que recolectaban leña y la vendían a un privado. Bueno, esto se descubrió y se cortó el convenio con esa empresa privada y obviamente pues se estaba haciendo de forma irregular. Lo otro tiene que ver con lo último, que es lo del teniente este, que vuelve a insistir que no se puede seguir investigando porque Ballardi clausuró la investigación. Entonces, cuando clausura la investigación, que él dice, en algún caso, lo que este deteniente denunciaba tenía asidero, en otros casos se investigó y en realidad no se comprobó nada, pero en lo que se tenía asidero se clausuró la investigación, dice, por parte de Ballardi, y no se puede seguir más de lo que en aquel caso la administración definió, la administración de Frente Amplio. Esto reitero por el tema del teniente, que volvió también a manifestar, lo decía más adelante, pero hemos dicho que la conferencia fue bastante larga, que el arresto a rigor no fue por la denuncia, sino que fue porque no pidió permiso, y todo militar tiene que pedir permiso antes de hacer declaraciones públicas. Y fue a Canal 12 a hacer declaraciones sin haber pedido permiso a la superioridad. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.